Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas espinacas a la crema con huevo al horno. Bueno, pues aquí tenéis la típica receta, pero como siempre que le vamos a añadir nuestro toque personal. Hoy preparamos unas espinacas a la crema, como os he dicho, que van a llevar huevo y las vamos a gratinar en el horno. A ver cuánto tiempo hace que no os preparabais unas buenas espinacas a la crema. Por eso, bueno, creemos que os puede apetecer esta receta y, bueno, nosotras estamos aquí para recordaros esta buenísima forma de consumir espinacas que sobre todo sientas súper bien en invierno. Como os digo, hemos versionado la receta para que sea un plato completo y, como siempre, muy saludable. Pero además lo vamos a rematar con unos huevos que vamos a añadir por encima de las espinacas a la crema y también hemos puesto un poquito de queso, que esto es opcional, solo si queréis, y lo vamos a gratinar en el horno. Si os parece, vamos a la receta completa, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando por escrito, las podéis descargar en PDF, imprimirlas si queréis, y también tenéis acceso al área privada de suscriptores, donde, entre otras cosas, tenéis las planificaciones semanales que cada jueves os colgamos con una propuesta de recetas para cada día de la semana, lista de la compra, una guía por si queréis hacer batch cooking o preparar cosas por adelantado el fin de semana para que durante la semana todo sea mucho más rápido. En definitiva, si queréis que vuestro día a día sea más llevadero en cuanto a la comida sin dejar de cocinar saludable, pues esto os puede ayudar muchísimo y para eso lo hemos creado. Ahora sí vamos a ver cómo se preparan estas espinacas a la crema, un poquito diferentes o especiales y esperamos que os guste mucho. A ver, lo primero que haremos será... Nosotras le hemos puesto unos, bueno, ya sabéis que la típica combinación de espinacas y piñones es súper conocida y ya se ha hecho muchísimas veces. Pero nosotras hemos usado piñones, pero también lo hemos hecho otras veces igual con añadiéndole nueces en lugar de piñones. Así que si no tenéis piñones, podéis usar nueces o incluso otro tipo de frutos secos. Esto os lo digo porque lo primero que vamos a hacer va a ser tostar los piñones o nueces en una sartén sin nada de aceite, solo para que cojan un poquito de color así doradito y lo reservamos. Y así ya nos olvidamos y ya tenemos una cosa hecha. Luego lo que vamos a hacer va a ser poner un vaso de agua en una sartén o cacerola o lo que vayáis a usar y calentamos el agua. Cuando empiece a hervir vamos a añadir todas las espinacas y las vamos a dejar cocer nada, unos 2 o 3 minutos y luego retiramos el agua y escurrimos las espinacas y las reservamos. Luego vamos a cortar una cebolla en tiras muy pequeñas y las vamos a pochar en la sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Cuando la cebolla veáis que está transparente, vamos a añadir otra vez a la sartén las espinacas, los piñones o las nueces que ya habíamos tostado con anterioridad y también un poquito de aceite de oliva virgen extra, un poquito más, para que se acabe de dorar todo y se integre bien. A continuación, nosotros le añadimos nada, una cucharada o una cucharada y media de harina. Podéis usar la que queráis, integral o la que uséis, y lo removéis todo para que no se quede grumos. Pero ahora a partir de ahora vamos a ir vertiendo un poquito de a poquitos leche o bebida vegetal, da igual lo que queráis usar, y lo vamos a echar poco a poco y removiendo constantemente para que se vaya disolviendo la harina, se vaya espesando y se vaya creando como una especie de mezcla cremosa, que son las espinacas a la crema que queremos conseguir. Entonces, como os digo, hay que remover constantemente para que la harina no se quede en forma de grumos. Así que cuando hayamos añadido toda la leche, lo vamos a dejar cocinar unos minutos más para que se acabe de espesar y quede, como os digo, una mezcla cremosa. En el caso de que queráis, le podríamos añadir también un poquito de atún, una lata de atún. Nosotras os recomendamos que uséis atún al natural, sin aceite, porque suelen venir los que vienen enlatados con aceite, suelen ser aceites refinados, así que mejor al natural. Le podéis añadir el atún directamente aquí y lo removéis y lo mezcláis con la espinaca y con las espinacas y toda esta crema. Le podemos añadir también en este momento sal y pimienta al gusto Y ya tendríamos las espinacas a la crema, que ahora le vamos a añadir lo que nosotros os contábamos antes del huevo y, si queréis, el queso. Entonces, para eso vamos a pasarlo todo a un recipiente que podamos meter en el horno y vamos a romper dos huevos. Bueno, si es para dos personas, pues dos huevos, si es para una, un huevo, y lo añadimos por encima. Luego, nosotras hemos rallado un poquito de queso, podéis usar el que sea, mozzarella, parmesano o el que quieras, por encima, y lo horneamos a 180 grados durante unos 10 minutos aproximadamente, nada, solo lo justo para que el huevo se cocine, porque lo vamos a añadir totalmente crudo y se va a cocinar en el horno, y para que se gratine un poquito el queso por encima. Y esta sería la receta. Si queréis hacer una versión totalmente vegetal, tendríais que eliminar el atún, que ya os he dicho que es opcional, y el huevo tampoco lo pondríais, y bueno, el queso también lo podéis obviar porque no es esencial. Si os gusta el sabor del queso, pues podéis añadir un poquito por encima, y si no, no pasa nada, no es esencial para la receta. Así que bueno, esperamos que os guste esta versión de las espinacas a la crema de toda la vida, y bueno, tenemos curiosidad ahora para que nos contéis vosotros si tenéis otra manera que os gusta mucho para prepararlas o algún truco infalible que queráis compartir. Ya sabéis que a partir de, bueno, desde hace una o dos semanas, tenemos, para los suscriptores de la web, tenemos un sistema de recompensas cuanto más interactuáis con la web, es decir, por todos los comentarios que ponéis, cuando nos enviáis propuestas y demás, ganáis puntos. Y entonces hay una especie de ranking, y por Navidad, que ya falta poco, vamos a hacer un regalito de Navidad al que esté en el número uno en el ranking. Y a partir de entonces, pues ya va a haber de forma más recurrente algunos regalitos en función de los suscriptores más fieles. Así que bueno, es nada, para añadirle un poquito de diversión al asunto, y que no solo sea cocinar, ver las recetas y ya está, pues que ya que somos una comunidad y nos gusta la cocina, pues que nos divirtamos un poco con ella. Así que bueno, eso es todo lo que queríamos contaros hoy. Esperamos que os guste mucho, y nada, gracias por todo, por estar aquí escuchándonos, por cocinar nuestras recetas, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que ya sabéis que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo, y nada, a seguir aquí cada día, que si no fuera gracias a vosotros, pues no podríamos estar aquí. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. Adiós.